porque estás a mi lado celebrando los primeros 100 programas de Mimos para el Alma. 100 programas que se traducen en 2 años de trabajo altruista y desinteresado, promoviendo la cultura y las artes de todas las personas que tienen algo que decir. 2 años de intenso aprendizaje, de compartir con las manos llenas de amor, de conocer gente nueva, pero gente afín a vos y a mí. Por Mimos para el Alma han pasado todo tipo de seres, desde místicos, astrólogos, curas, maestros y monjes de diferentes religiones, hasta músicos, dibujantes, escritores y poetas. Gente que no descuida sus aficiones, ni tampoco deja de trabajar día a día en lo que sea para poder vivir dignamente. Gente humilde, especial, gente valiente, auténtica, segura de sí misma, gente como vos, sensible a las caricias de unos versos, dispuesta a dejarse amar y a amar sin miedo. Quiero darte las gracias por permitirme entrar en tu vida y ser parte de ella. Gracias por tu compañía y tu amistad. Gracias con todo mi corazón y te invito a seguir caminando conmigo otros 100 programas más. Mi nombre es Inda Miranda y para comunicarte conmigo podés escribirme a mimosparaelalma@hotmail.es o apuntarte en nuestro grupo de oyentes en Facebook. Estás escuchando Mimos para el Alma, un instante en que la eternidad abraza tu corazón. David Escudero nació en Cabeza del Buey, Badajoz, el 24 de junio de 1973, en la noche de San Juan. Es licenciado en Administración de Empresas y Marketing, escritor y poeta, autor de Matar al Presidente, Novela Negra y ¿En qué piensan las hormigas? Poemario. Durante el servicio militar le fue concedida la Medalla Cruz al Mérito Militar con distintivo blanco, siendo de los pocos soldados de reemplazo que ostenta ese distintivo. Y dentro de instantes vamos a hablar con él sobre sus obras literarias, la actividad cultural en Madrid, sus poetas favoritos, las dictaduras, Margarita Hierro, sus sueños, y lo escucharemos recitar en breves minutos. Estará David Escudero aquí con nosotros en Mimos para el Alma. Sorry. Forgive me. I Bienvenido a Mimos para el Alma, David Escudero. Hola, muchas gracias. ¿Qué tal, Senda? Muy bien, ¿cómo te sentís? Muy bien, muy tranquilo. Estoy ansiosa por conocer tus obras literarias, tu libro de poesía, pero vamos a empezar hablando por el que más me interesa en este momento, el que se titula Matar al Presidente. Bueno, pues esto fue una novela, es una novela de temática negra, ¿no? Salió hace aproximadamente, fue en el 2005. Trata sobre el final de la dictadura que tuvimos en España, desgraciadamente, la dictadura de Franco. Es una versión novelada de la muerte de Carrero Blanco, en el que, pues bueno, va un poco de los últimos días de la vida de Carrero Blanco y su asesinato, una versión novelada, el asesinato de Carrero Blanco a manos de ETA, ¿no? Va un poco sobre este tema, ¿no? ¿Y cuánto tiempo tardaste en escribirla? La verdad es que yo esta novela la empecé a escribir muy joven. No sé, yo tendría a lo mejor cuando empecé a escribir esta novela 18 o 19 años, cuando empecé a escribirla. Y la terminaría, porque bueno, a esa edad pues empiezas a empezar las cosas, pero tardas un poco en concienciarte, ¿no? Y sobre todo, más que nada, a esas edades, más que para escribir, estás pendiente de otras cosas, ¿no? De salir, de divertirte un poco, de experimentar, en fin, de otras cosas, ¿no? Bueno, pues yo creo que esta novela a lo mejor la llevaría, pues no sé, 5 o 6 años después, quizás hasta los 25, hasta los 26 no la acabaría. Y luego ya después, cuando ya la terminé, la verdad es que la dejé en un cajón apartada. Y unos años después fue cuando ya, pues bueno, digo, pues en vez de dejarla aquí apartada en un cajón, a ver si alguien se interesa por ella y la publica. Y la editora Silvia Pérez Trejo, de Imagine Ediciones, aquí en Madrid, pues parece que le gustó y nada, se encargó en el 2005, se publicó la novela con Imagine Ediciones y nada, muy bien. Me la presentó Fernando Marías en el Círculo de Bellas Artes en septiembre del 2005 y nada, muy contento, muy feliz, porque Fernando Marías, pues bueno, es un gran escritor, un gran guionista, tiene un premio Goya, es una persona fantástica que yo quiero muchísimo, es una persona encantadora además, muy divertida, te enseña, cada vez que estás con él te enseña un montón de cosas, vamos, es una persona genial de verdad y nada, yo le quiero mucho, y a Silvia también, por supuesto, que también es una persona maravillosa, que crea unos grandes eventos, aparte de ser editora, pues bueno, es un crack como persona, que crea eventos, los organiza, lleva el premio Llanes de viajes, en fin, es una persona increíble, ¿no? Y nada, apostó por esta novela y nada, fenomenal. David, ¿cómo te documentaste para la elaboración de la historia y para crear los personajes? Porque imagino que también habría personajes que no existen o que te lo inspiraron, obviamente, personas reales. Sí, en esta novela hay, por supuesto, hay personajes inventados, ¿no? Muy pocos son reales, ¿no? Salvo los principales, la mayoría son inventados. Entonces, pues bueno, básicamente leyendo mucho, leyendo sobre todo libros históricos, libros de, pues bueno, libros de historia de la época, que reflejan básicamente los momentos de... Bueno, hay que leer bastante. Si te digo la verdad, sobre todo después de la guerra civil, ¿no? Libros que trataban sobre, libros de historia que trataban, pues bueno, por guerra civil, ¿no? De 1940 a 1980 aproximadamente, leyendo mucho, empapándote de toda esa historia, la posguerra, todas las asociaciones políticas que surgieron, todo el tema de Falange Española, los movimientos posfranquistas, en fin, todo un mundo, asociaciones católicas, todo ese tema, pero sobre todo sí, eran todos libros históricos de aquella época. ¿Matar al presidente sería entonces una novela histórica? En algunos pasajes sí, porque se inspira en ellos, ¿no? La documentación, gran parte de ella, sí que son reales. Lo que pasa es que, bueno, por problemas, no por problemas, sino por... pues bueno, quizá por conveniencia, en la novela los nombres no son reales, ¿no? Tanto del personaje principal, que puede ser Carro Blanco, tampoco será el nombre de España como país, se inventa un nombre, ni General Franco se llama General Franco, por problemas de, pues bueno, de edición y tal, se pensó que era mejor cambiar los nombres para no crear demasiados conflictos ni polémica. Se cambiaron los nombres a todos los personajes que en un momento pues sí que iban a llevar los nombres propios, ¿no? En primera persona, vamos, los nombres que realmente eran, pero se cambiaron los nombres a todos los personajes. Entonces no es realmente una novela histórica, es más una novela negra, ¿no? Pero no es una novela histórica pura, sino que es, puede ser una novela histórica, pero novelada, ¿no? Entonces, pues es más que nada una novela negra, aunque sí que está ambientada en esa etapa de la historia de España, ¿no? Sabemos que una dictadura es una forma de gobierno en la cual el poder se concentra en torno a la figura de un solo individuo, conocido con el nombre de dictador. Sabemos también que una dictadura es un gobierno que no escucha ni atiende las ideas o reclamos de su pueblo, ni tampoco admite la oposición ni formación de grupos políticos que luchen por la libertad. Fuera de este contexto, David, ¿qué otros tipos de dictaduras existen en nuestra sociedad? En estos momentos yo creo que una de las dictaduras que intentamos, ¿no?, por lo menos se está intentando eliminar, ¿no?, es, podría ser, por ejemplo, la dictadura del hombre, ¿no?, contra la mujer, ¿no? Creo que es una dictadura que se ha llevado, o que se lleva durante muchísimos años, ¿no?, adelante en la sociedad, ¿no?, y creo que es una dictadura muy cruda y muy dura, que la mujer lleva soportando muchísimos años. Espero que algún día consigamos eliminarla. Creo que ya llevamos un gran tramo, un gran camino recorrido. Pienso que no del todo, ¿no? Aún nos queda mucho, porque llevamos mucho tiempo con esta lacra. Cada día, siempre, en los telediarios siempre sale que, bueno, hay alguna mujer que ha sido maltratada o que ha sido asesinada brutalmente por su pareja, por su marido. Entonces creo que esto sí que es una dictadura del miedo, ¿no? La mujer siempre atemorizada por el hombre, bueno, por determinados hombres, si se puede llamar de esta manera. Creo que eso es una dictadura bastante execrable, ¿no? Y que debería de terminar de una vez, no solamente en España, porque en España sí que, pues bueno, parece ser que estamos consiguiendo poco a poco eliminarla, pero desde luego fuera de España es muchísimo más cruel, ¿no? Por lo que se ve y muchísimo más dura, ¿no? Creo que eso es una dictadura que debería erradicarse en el mundo entero, aunque lleva bastante tiempo, ¿no? Si tuvieras la posibilidad de hacer un viaje, ¿cuál de los siguientes países con dictadura visitarías y por qué? ¿China, Cuba, Tailandia o Zimbabue? Pues me lo pones bastante complicado, porque China y Cuba es de otros países que tengo muchísimas ganas de visitar, porque todavía no he estado. Los otros dos, pues bueno, la verdad es que tampoco... No me lo plantea nunca, pero desde luego estaría entre China y Cuba. China porque creo que es un país emergente, que tiene un gran potencial, tanto a nivel económico como a nivel social. Me encantaría visitar China y siempre he considerado que China, con el potencial que tiene, es un país que está absolutamente desmerecido, ¿no? Que debería tener un montón de oportunidades más que no tiene, ¿no? Con toda la materia prima, con todo el potencial tanto a nivel pues bueno, a nivel de materia prima, a nivel de factor humano, pues a nivel de energía, a nivel de todo, y sin embargo, pues bueno, por esta serie de personas, ¿no?, está absolutamente desprotegido. Y otro, Cuba, ¿no?, pues sobre todo por la gente, ¿no?, la gente que es más que nada hermana nuestra, ¿no?, por el tema de España, ¿no?, con Cuba, ¿no?, por esa hermandad que tanto a nivel cultural, a nivel, pues bueno, del idioma, tenemos con Cuba, ¿no? Es otro de los países que me encantaría conocer, ¿no? David, actualmente, ¿a qué te dedicas? Yo ahora mismo, sí, trabajo en banca, estoy en banca privada, soy consultor financiero. Pero vamos, en alguna ocasión me encantaría vivir de escribir, pero cosa muy difícil ahora mismo. Está la cosa muy difícil para poder vivir de escribir. Pero vamos, hay que pagar las facturas, así que de momento, hasta que no podamos vivir de una cosa, habrá que vivir de la otra. ¿Y cuál fue el último libro que leíste? Pues ahora mismo me estoy leyendo un libro que acaba de salir, Violetas para Olivia, de Julia Montejo. Ha salido de ediciones MR del Grupo Planeta. Y me estoy empezando a leer ahora mismo. Es un libro que me parece muy interesante. El otro día fue una de las presentaciones. Lo presentó Nacho Alonso. Y nada, es un libro que recomiendo fervientemente, sobre todo para los hombres, porque aunque a priori puede parecer un libro, una novela para mujeres, porque trata sobre un estado matriarcal, una señora, ¿no? Una señora que sale de las llanuras manchegas, ¿no?, al absoluto lujo de los palacios sevillanos y tal. Pues bueno, y a formar parte de la alta sociedad sevillana, y en un plano pues muy selecto, y allí una serie de conjuras entre mujeres y tal, pero está bastante bien. Ya te digo que es que acabo de empezar y me ha enganchado totalmente, y se lo aconsejo a todos los hombres para ver un poco cómo es la mujer. Es un libro que está muy bien. Aparte, Julia Montejo la conozco, es una, aparte de ser una gran persona, es una estupenda mujer. Ese es el libro que tengo ahora mismo en la mesa. Y otro de poesía, de este libro también acaba de salir, de Lilian Payares, que es una chica colombiana, Voces Mudas, que además tiene, aparte, vamos, lo presentó hace un par de meses, y fusiona muy bien lo que es su poesía con los ritmos de percusión, ¿no? Cuando de vez en cuando hace alguna presentación y tal, y la verdad es que queda bastante bien con tambores y tal. Es muy bien, se llama Afrolyric, el espectáculo que hace. Y vamos, lo ha publicado en libro y el libro se llama Voces Mudas. Está muy bien. Ese también me lo estoy releyendo ahora. Lo leí en su día hace nada, ya te digo, que salió hace 2 o 3 meses. ¿Y por qué te gusta la poesía? ¿Por qué? Sí. Pues si te digo la verdad, lo que pasa es que mi padre escribía también. Lo que pasa es que, bueno, mi padre era de los que escribía, pero para él, ¿sabes? Nunca publicó nada y tal. Entonces yo desde muy pequeñito, pues nada, en casa estábamos acostumbrados a leer, ¿no? Sobre todo, él nos recitaba, ¿no? A mi padre le encantaba Becker. Entonces siempre nos estaba recitando a Becker, sobre todo a Becker. Y entonces, bueno, como te podrás imaginar, mi poeta favorito es Becker. Y nada, y desde muy pequeñito, pues, me metí en el gusanillo, ¿no?, de la poesía. Entonces yo empecé a escribir poesía desde muy joven. Fue lo primero que empecé a escribir poesía, ¿no? No sé, tendría 10 años, 11 años, cuando empecé a escribir poesía. Para que me di cuenta muy pronto que de la poesía, si querías vivir, era imposible, ¿no? Por eso empecé a escribir novela, cosa que también es muy difícil. Así que de las dos cosas es muy difícil vivir. Así que hay que trabajar en otra cosa. Luego también otra casualidad fue que a mí me dio literatura en el colegio la hija de José Hierro, ¿no? Con lo cual, pues nada, estaba un poco abocado a que la poesía estuviera marcada en mi vida. Entonces yo, su hija Margarita Hierro, que ahora hay un premio, ¿no?, en la Fundación José Hierro, ¿no?, que también lleva su nombre, Margarita Hierro, pues fue mi profesora de literatura desde octavo de GB hasta COU, ¿no? Así que nada, mi camino estaba un poco marcado por la poesía. O sea que tu poeta favorito es Becker. ¿Y de los poetas actuales? Pues a mí de los poetas actuales, el que más me gusta, los que más me gustan son Fran Picón, por supuesto. Me parece, aparte de ser una bellísima persona, creo que está haciendo muchísimo, una labor muy importante, más que nada a la hora de difundir la poesía, ¿no? En toda España, y pues bueno, luego evidentemente con, me encanta su último poemario, ¿no? Alambique de vestigios, ¿no? Pero sobre todo por la labor que hace, ¿no? La labor que hace a nivel de difundir la poesía en toda España. Ahora, pues bueno, con su proyecto que ha hecho, de, se llama Transferencia con Z, el tema de, pues bueno, de, son cinco poetas de Zaragoza, ¿no? Y cinco poetas de Madrid. Entonces, pues en una ocasión se trasladan cinco poetas de Zaragoza aquí a Madrid y hacen un recital. Y luego en otra ocasión, pues los cinco poetas de Madrid viajan a Zaragoza, ¿no? Y allí hacen otro recital los 10, ¿no? Pues bueno, ahora estaba hablando con él esta mañana, con Fran Picón, ¿no? Y me ha comentado que no solamente en Zaragoza, sino que también lo quieren hacer, creo que por tu zona también, en Asturias, en Granada y en Barcelona, ¿no? Pues bueno, eso es una labor bastante importante de lo que es mover la poesía y difundirla por el panorama español, ¿no? La poesía, lamentablemente, no es algo que se difunda con mucha, pues, habitualidad, ¿no? Y por supuesto, darte las gracias a ti, porque con tu, hoy es el número 100. Hoy es el número 100 y te lo dedico exclusivamente a vos, David. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y sobre todo agradecerte la labor también tan importante que yo sé que haces con Mimos para el Alma, que 100 programas son muchos, la verdad. Y sobre todo para algo como la poesía, que no tiene, no es lo mismo que el fútbol. No es lo mismo un programa de poesía que un programa de fútbol. Y entonces me parece muy importante llegar a los 100 programas, ¿no? Agradecértelo, pues nada, agradecérselo a la gente que se empeña, ¿no?, día a día en mover un poco la poesía, ¿no?, y que se abarque a más gente, que llegue a más gente, porque yo creo que el problema es que, bueno, siempre se considera un poco elitista, un poco particular, ¿no?, el tema de la poesía, pero una vez que te llega, una vez que llega la gente, le engancha, ¿no?, y suele gustar, ¿no? Ah, bueno, que lo que me comentabas, pues bueno, Fran Picón es para mí un gran poeta, ¿no? Y Aarón García Peña, también me gusta mucho, ¿no? Es un poeta madrileño que le pone muchísimo entusiasmo también a la poesía, ¿no? Aparte de ser un tío fantástico, su último libro, que es Dios y sus cómplices, pues también está teniendo, es un poemario, ¿no? También está teniendo mucho éxito, ¿no? Y es un tío que también apoya muchísimo a la poesía, ¿no? A todos los recitales que le llaman, en fin, un tío muy majo. David, ¿quién ha aportado las redes sociales como Facebook a la poesía? Pues yo creo que han aportado sobre todo eso, llegar a más gente, que la gente conozca a poetas contemporáneos, a poetas que están empezando, que no se queden pues en lo de siempre, ¿no? En Lorca, en Alberti, en Espronceda, en Becker, en Lope de Vega, en... amplíen a lo que son los nuevos poetas, los poetas contemporáneos, luego gente que a lo mejor es poeta, ¿no?, o que está intentando ser, o que en casa, por ejemplo, pues le gusta escribir, y a lo mejor a él le puede parecer, o a ella le puede parecer una tontería lo que escribe, pues que llegue más directamente, ¿no?, o que lo que ve, pues a lo mejor puede pensar, oye, pues lo que yo escribo no está tan mal, ¿no?, y colgarlo en la red, ¿no?, y que pueda ver, que tenga una respuesta inmediata, ¿no?, porque a lo mejor tú lo que cuelgas, pues con el nuevo botoncito este de Facebook que pone me gusta, ¿no?, pues ya ves que hay gente que le interesa, ¿no?, o puedes pensar que a lo mejor no está tan mal lo que escribes, ¿no?, y luego sobre todo, pues con todos los eventos que hay, ¿no?, que la gente pueda conocer que hay sitios donde puedes ir, donde puedes entablar conversación o amistad con poetas, con... a mí es que la palabra poetisa no me dice nada, no me llena mucho, ¿no? Prefiero ser, no sé, hombres poetas y mujeres poetas, ¿no? Entonces, con todo tipo, ¿no? Y yo creo que eso Facebook lo ha traído, ¿no? Más contacto, más unión, más sitios donde participar, foros, conferencias, en fin, un montón de cosas. Creo que eso Facebook sí que lo ha traído. Luego, evidentemente, el talento siempre ha estado ahí, ¿no? Facebook es un soporte, ¿no? Entonces, pues bueno, el talento siempre ha estado ahí, pero sin duda el soporte es bastante importante, ¿no? Y creo que Facebook sí que como soporte pues ha traído todo eso, ¿no? Y realmente si lo que queremos es que la poesía sea más conocida, llegue a más gente, yo creo que el valor que ha aportado Facebook es bastante grande. Sé que vivís en Madrid. Sí. Contame un poco, ¿cómo es la movida poética por allá? Pues bastante importante. Yo creo que ahora Madrid es más poética que nunca, ¿no? Lo que te comento, hay muchos, hay muchos locales. Por ejemplo, Carlos Salem, escritor y poeta también. Recientemente ha publicado un poemario. Lo que pasa es que ahora mismo no recuerdo cómo se llama, pero hace unos meses publicó un poemario que está muy bien. Yo fui a la presentación y está francamente bien, se lo recomiendo a todo el mundo. Lo que pasa es que ya te digo, ahora mismo no recuerdo cómo se llama el poemario de Carlos Salem. Y, por ejemplo, él organiza todos los martes una jam session, ¿no? Donde van pues todo el que quiera participar en Los Diablos Azules, en el local Los Diablos Azules, que está en Tribunal, en el Metro Tribunal. Y es a partir de las 9 de la tarde. Vas allí, llevas 3 poemas inéditos, bueno, inéditos o no inéditos, y mientras que sean tuyos, ¿no? Y con el micro abierto, pues se hacen una lista y tal, y vas allí, suele ir bastante gente, y puedes recitar, ¿no? Y pues ya te digo, en plan de este tipo, pues está muy bien, ¿no? Luego para presentaciones, pues hay muchos sitios para presentaciones. De todas maneras, este tipo de sesiones así abiertas a todo el mundo lo hay en bastantes sitios. El más conocido que yo sepa, vamos, es en Los Diablos Azules, ¿no? Luego también pues está el Badulaque, Bukowski, el Libertad 8, en fin, que hay muchos sitios, ¿no?, donde ahora mismo el ambiente es muy poético, ¿no?, y hay mucha poesía, y eso está bastante bien. Hay más, por ejemplo, incluso Los Diablos Azules, creo que se puede ver a través esas sesiones y tal, se pueden ver a través de internet, ¿no?, por una página web que creo que es La Hoja en Blanco, sí, o algo sí. Así, ¿no? Sí, es eso, sí. Así que está bastante bien todo, y nada, ya te digo, eso los martes. Luego los miércoles tienen una sesión de cuentos cortos, es decir, que pues bueno, son historias cortas y tal. O sea, Carlos Salem se lo está currando ahí bastante y está promocionando ahí a poetas, a escritores para que salgan. O sea, que los de Los Diablos Azules y Carlos Salem se lo curran bastante para que la gente, me parece muy bien, ¿no? Está bastante bien, ¿no? Para que la gente, pues bueno, sepa que desde aquí, desde Madrid, por lo menos se apoya a todo lo nuevo, ¿no? No solamente lo que ya está, pues bueno, los escritores que ya están consagrados, ¿no? Que lo importante, hombre, evidentemente, ¿no?, los consagrados son importantes, ¿no?, pero que lo bueno es apoyar a la sabia nueva, ¿no?, a la gente nueva que viene y que necesita también locales y sitios pues para demostrar, ¿no?, lo que valen, si es que valen, y para, pues bueno, para poder expresarse, ¿no? David, me encantaría escucharte recitar. Yo te recito lo que tú quieras, Inda, mi vida. A ver, te voy a recitar un poema que se llama Me equivocaba, que está en el poemario de En qué piensan las hormigas. Una amiga de Facebook, María José, lo hizo en YouTube, en imágenes, hizo el poema y ella puso sus imágenes, ¿no? Pero también se puede ver en YouTube, como digo. Se llama el poema Me equivocaba. Si cuando todo está en calma, necesito la paz que me da tu alma, desde un universo tan desgarrado, busco la dulzura que me lleve a tu orilla. Cuando la oscuridad hace tanto daño y la luz no protege el desamparo, encontrar en mis ojos tu sonrisa es ir devolviéndome a la vida. Despacio habré de recordarte, con tu dulce olor en mi desdicha, soñando con volver a enamorarte, cuando tus lágrimas se vuelvan frías. El triste atardecer de mi ocaso quizá presuma que me amaste en una vida. La pasión se habrá escondido en un recuerdo y tus ojos tan solo sean pequeñas mentiras. Te amé como si fuésemos a morirnos el mismo día. Me equivocaba. Thank you. No deshojes las flores. No deshojes las flores. No permitas que el tiempo destroce los sueños y desarme ilusiones. No consientas que el viento se eleve hasta el cielo, dejando en tu pelo tus mil decepciones. No deshojes las flores. No derrames mil lágrimas porque ya no te quieran. No detestes al mundo porque no te comprenda. No quieras querer cuando no es lo que quieres. No vislumbres salidas en oscuros callejones. No deshojes las flores. No permitas que el frío hiele tu alma, que la sangre brote, violenta de esperanza. Que la felicidad acuda cuando ya no la busques. Que el desdén y la furia no sean tus temores. No deshojes las flores. No pretendas que luego, tras haber visto tanto, desde la oscuridad del tiempo, no existen desengaños. Porque a verlos, haylos. Porque la luna y el sol ya no son aliados, ni pretendieron tus labios. No deshojes las flores. No quieras resumir tu vida en un lamento. No te arrastres porque sí, ni juzgues sin conocerlo. No derrames tu ansiedad en quien no tuvo la culpa. No quieras continuar disfrazando tus disculpas. No deshojes más flores. Me encantó. Muchas gracias. Se llama para Cristina, que es mi sobrina pequeña. Bueno, pequeña, que tiene 20 años. Érase una niña triste y preciosa. Érase una niña encantadora. Érase tal vez la más hermosa. Érase quizás la cuarta esquina de la cama. El azul del cielo la convirtió en complejos momentos de histeria, sin que nadie comprendiese ni a dónde, ni cómo, ni la causa. Érase una niña encantadora, con el alma escrita en las estrellas. Érase una vez una bruja embrujada, que despacio fue transformándose en hada. Érase un ataúd, una sospecha, un duro a muerte, una desdicha. Éranse unos ojos cerrados, simplemente convertidos en mentira. Y con todo aquello aún recuerdo que érase una vez Cristina. Este se llama Cuando. Cuando mi corazón está hecho jirones, cuando mi alma necesita hablarte, cuando el sol hace brillar la aurora, cuando todo a la vez se desmorona, cuando deseo sujetar el viento, cuando descubro de nuevo el miedo, cuando prefiero tus ojos tristes, cuando comprendo que me quisiste, cuando la ausencia que me persigue, cuando el vino ya no me sirve, cuando desvelo una nueva estrella, cuando el consuelo es la miseria, cuando tus sueños son mis tinieblas, cuando tus labios dejan de amarme, cuando te siento entre mis celos, cuando morir por ti es lo que quiero. David. Dime. ¿En qué piensan las hormigas? Pues piensan en un montón de cosas. La verdad es que el título del libro surgió un poco por los hombres, ¿no? O sea, por las personas, vamos. En qué piensan las hormigas es un poco en qué piensan las personas, ¿no? Lo que pasa es que en realidad somos todos hormigas en un mundo enorme, ¿no? En un universo infinitamente grande. Pero que cada uno es individual, particular, especial y se siente como tal, ¿no? Pero en realidad somos pequeñas hormiguitas en un mundo inmenso, ¿no? Entonces, por eso, ¿no?, en qué piensan las hormigas, ¿no?, en qué piensa cada uno. Piensan en un montón de cosas, en sus problemas, en lo que le pasa a cada uno, en los préstamos, en las hipotecas, en sus hijos, en sus hijas, en sus padres, en sus madres, en llegar pronto a casa porque quieren ver el programa de televisión, su programa de televisión favorito, en el regalo que le van a hacer al novio o a la novia, en fin, en cualquier cosa, ¿no? ¿Y dónde podemos conseguir tus libros? Pues mira, dentro de nada, bueno, se pueden conseguir en El Corte Inglés, en la Casa del Libro, en la página de la editorial, en Bodón, pues lo publicó Bodón Ediciones. Y dentro de nada va a salir la página web, que es davidescudero.com, muy sencillo, vamos, mi nombre, davidescudero.com, y por ahí también se puede conseguir este y el de Matar al Presidente también. se pueden conseguir. Y luego, si me mandan un, a través de Facebook, de mi perfil, vamos, me mandan un correo y yo se lo envío personalmente, vamos, dedicado y todo. ¿Cuál es el secreto de la felicidad, David? ¿El secreto de la felicidad? Sí. Yo creo que el secreto de la felicidad consiste en vivir la vida tal y como viene, ¿no? Intentar encajarla. ¿Y qué tenemos que hacer para sentirnos libres? Para sentirnos libres, seguir soñando, yo creo. Y ahora una pregunta íntima. Si tuvieras que susurrarme algo al oído, ¿qué sería? Te echo de menos. ¿Y si tuvieras que gritar algo bien fuerte para que todo el mundo lo oiga? Te quiero. ¿Se puede morir de tristeza? Sí, se puede morir de tristeza. ¿Y resucitar de alegría? De alegría, yo creo que sí, se puede resucitar de alegría. ¿Qué es el infierno para vos, David? La imposibilidad de la razón. ¿Y el paraíso? El amor. Un sueño que tengas y que desees hacer realidad. La felicidad. Y un mensaje para todos los oyentes de Mimos para el Alma que te están escuchando en este momento. Que sigan escuchándote, sobre todo eso. Sobre todo que sigan escuchando este programa tan fantástico, que consigas llegar al programa 1000 y, por supuesto, darte las gracias, ¿no?, por esta labor que haces, ¿no? Me parece fantástica. ¿Algo más que quieras decir sobre tus libros? ¿Algo que me haya olvidado de preguntarte? Simplemente que nada, que ya he terminado la nueva novela, que seguramente se llame El Último Cáliz. Y nada, estamos esperando a ver si, vamos, ya está hablando a ver si sale, y espero que salga a lo largo de este año. Y nada, y darte de nuevo las gracias por esta oportunidad, de felicitarte por los 100 programas y sobre todo por la labor que haces. Y nada, muchísimas gracias. Gracias a vos por compartir conmigo este día tan especial, el programa número 100 de Mimos para el Alma. Gracias, David. De nada, tío, un besazo, ¿eh? Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa, y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya, y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno, que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea, jugando con la marea te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea, que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejad que el temporal desguace sus alas blancas, y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Cerca del mar, porque yo nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo. nací en el Mediterráneo. Mimos para el alma, un lugar de encuentro con poetas y poetisas que tienen algo que decir. Poesía de los amigos de Mimos para el alma. Mi querida tristeza, de Tati Torres Díaz. Déjame ir. Suelta las amarras que te atan a mi querida tristeza. Permíteme continuar mi viaje fugaz. Déjame decirle sí a la vida, a los sueños y al amor. Recuerda que cuando te aferraste a mí, yo era joven y creía en el dulce amor. Recuerda que las lágrimas vertidas escapaban no por mis ojos, sino por mi alma herida. Déjame ir ahora, que aún queda dentro de mi ser una chispa encendida, que aún puedo rescatar del abismo, con dulces plegarias, un poco de amor. Seguiré llamándote, querida tristeza, porque te enraizaste a mí como una mala hierba, pero has apretado tanto mi alma que tu compañía me devuelve en tinieblas. Ya, déjame ir. Ya no quiero este peso que no me deja librar mis batallas con la mirada clara. Soy mala compañía, querida amiga, porque hoy ruidosos cascabeles escapan por mi boca, llenando los espacios de ilusión. A tu amparo, de Silvia Ochoa Allensa. Y acompaña este poema con una frase que dice así: a ti, gran hombre, porque entre tus brazos me siento a salvo. Al amparo de tus ojos, esa corriente de vida que me arrastra. Al amparo de tus labios, esa esponja de savia que me alimenta. Al amparo de tus manos, esa manta de caricia que me sueña. A tu amparo, hombre, a tu amparo, niño, renazco como río. Trinos, de Andrés Videla. Escucho promesas de amor tan simples y melódicas que llegan a todos los oídos por ser voces que nacen allá donde lo hacen los latidos. Tierras donde no manda hombre ni mujer alguna, latifundio de poemas donde habitan amados y amantes. solo surcan sus cielos pájaros que saben encantar con sus melodías hermosas. Allí sobran los colores, el miedo vive en una jaula y gime su soledad eterna. Llena cuadernos con letras que cuentan desventuras de un vencido y exiliado. Suenan trinos alegres que cambian los grises, que visten con colores los ojos de los más tristes, que apagan el frío eterno que late en los muy solos. Tantas palabras en mi mano, y solo una vez cada tanto, si la suerte me acompaña, puedo brindarte su abrigo, para que descanses soñando, para que te acuerdes cómo eras, cuando estabas anhelando brillar como una estrella en lo alto. Pero de tanto jugar con ellas, a veces no crees mis versos, que te hablan de mis males, que mal planteados esquivas con simpleza terrible. Hoy miro declaraciones del alma, aquellas que matan y mueren, que son estocadas sin defensa, y trato de poner sentimientos a los versos que se derraman en ríos de mi sangre, mi tinta. Me crees un fascinador, mago de mil y un trucos, pero si me siento a no pensar, a escribir con las venas, es tu sonrisa la que se dibuja. Tus ojos, descritales brillantes, alumbran los insomnios. Y cada poema es la muerte de nuestra distancia. Un grado más de calor al amparo de la luna. Sueños de herirnos de amor, de una vez y para siempre. Matar distancias absurdas, morir en cada brazo. Resucitar para un nuevo beso. Cabalgar las rutas de la noche para que nunca nos alcance el sol. Finalizaremos la emisión número 100 de Mimos para el Alma con el lema del quinto Festival Internacional de Poesía, Palabra en el Mundo. Démosle una oportunidad a la paz. Y hasta que volvamos a mimarnos, que de tus labios nazcan palabras de amor. Hasta la semana próxima. Un beso muy grande y muchos mimos para el alma. You know they say, in every man's life there comes a time when he gets struck by the arrow of Cupid, by the love of God, or the beauty of a woman. And sometimes this love brings thunder into your life, and it brings a storm. Sing about it. There is more to love than this. Love is more than just a kiss. Will we take you to that step? Will we do more than just connect? And will you bring the thunder in my life and the fire in my eyes. 'Cause then there will be days of pleasure where everything far will be so near. I have never felt thunder and lightning like this. I have never been struck by a wonder like this. There are days where I can't stop talking about you. There are days I can't stop saying your name. And I'm looking for ways never to part from you. Have everything change and you still stay the same. I've never seen, and there's never been anything but the beauty of you. I've never seen, and there's never been anything but the beauty of you. I've never seen, and there's never been anything but the beauty of you. I've never seen, and there's never been anything but the beauty of you. Yo, yo, yo. Hey yo, shorty, I never met someone so beautiful. From your hair follicle to your fingernail cuticle. Struck by the arrow of Cupid, this love is deep rooted. Like someone took my heart, sampled it, and looped it. To a song that's endless, passion brings the tempest. I'll slay a thousand dragons to save my little princess. A walking gift from God, you are my shining star. The diamonds and gold that most men be mining for. The days that we share are like treasures. Treasure like fire is to mankind. My hands will try to carry you to heaven, but since I've seen you, you brought heaven to my mind. I've never seen, and there's never been anything but the beauty of you. I've never seen, and there's never been anything but the beauty of you. I've never seen, and there's never been anything but the beauty of you. I've